Shabbat shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermana Laura, a mi hermana Ana, a mi hermana Claudia y familia, a mi hermana Maggie y familia, a mi hermano Carlos y familia, a mi hermano Marcelo y familia, y a quienes estén en su casa, y a mi hermana Mayela y también los que estén en su casa. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a hacer oración para que comencemos el estudio de este día. ¿Quién de mis hermanos puede hacer la oración, por favor? ¿Mi hermano Marcelo, estás ahí? ¿O mi hermano Carlos? ¿Puedes hacer la oración para que iniciemos, por favor? Ok, hermana, yo comienzo si gusta. Sí, mi hermano, por favor. Amante Padre, le damos gracias porque nos trae a esta instancia nuevamente para poder comprender tu palabra. Queremos agradecer, Señor, porque hasta esta hora nos trajo con salud, con vida, a nosotros y a las familias que representamos, a nuestros hijos, porque también nos alimentó, Padre, en toda la semana. Gracias, Señor, por eso. Te queremos a esta hora pedir también que nos abra la mente para comprender todo lo que usted nos tiene que decir en esta hora, para que bendiga a cada uno de los que nos reunimos aquí y a las familias que representan. Oh, Señor, y que nos dé un espíritu sencillo, una mente humilde, Señor, pero también un espíritu aguerrido para ser valiente y tomar decisiones por usted. Oh, Señor, le damos las gracias, porque aún usted tiene misericordia de nosotros, porque nos insta a buscarlo en diferentes lugares y en diferentes momentos. Oh, Señor, que el Espíritu de su Hijo Yeshua esté sobre nosotros, para que así todo lo que hagamos esté conforme a su mandato y a su palabra, que seamos un buen testimonio vivo en esta tierra hoy, Padre, para que muchos, a través de nuestros actos y de nuestro hablar, lo busquen como lo hicimos en algún momento nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Gracias, mi hermano. Shalom, mi hermano Manuel. El Eterno te bendiga, mi hermano. Igualmente, mi hermano Gastón, mi hermana Sol y familia, que el Eterno les bendiga. Mi hermana Paola también, un fuerte abrazo y un Shabbat Shalom. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Vamos a ir a Jeremías 23. Algunos de los versos que vamos a leer en Jeremías 23 los cité la semana pasada cuando hablábamos de Ezequiel 34. Quiero que veamos algunos detalles acerca de los profetas, de los sacerdotes, contra los que estaba airado el Señor, porque veíamos la semana pasada que el Señor se airó contra esos profetas, contra esos enseñadores que hicieron errar a su pueblo, que no los dejaron ir por camino de verdad. Entonces, vimos cómo el Señor rescató a sus ovejas, pero hoy vamos a ver un poco acerca de esos falsos enseñadores o de esos profetas, como lo describía en Ezequiel 34 y como lo decía también Jeremías 23. Así que vamos a leer Jeremías 23 del verso 11 al verso 15. Si alguno de mis hermanos puede ayudarnos con la lectura, por favor, se los agradezco mucho. Jeremías 23 del verso 11 al 15. Mi hermana Ana o mi hermano Gastón. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? O mi hermano Benjamín. Solo mi hermano Benjamín. Shabbat shalom a todos mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Amén en Mashiach. Amén. ¿Cuál serían los versos? Jeremías 23, del 11 al 15, por favor. Entonces, Jeremías 23, del 11 al 15, ¿cierto? Sí, mi hermano, por favor. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Poderoso. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Poderoso. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Poderoso de los ejércitos. Contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos allí cómo el Señor está enojado contra los sacerdotes de su pueblo, contra los profetas, y nos declara en el verso 11, el profeta como sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad. Shalom, hermano César, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias, mi hermano. Shalom a todos en casa. Bien. Entonces, está diciendo el Señor que son impíos tanto el profeta como el sacerdote. Dice, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Pero antes de traer mal sobre ellos en el año de su castigo, dice que resbalarían y caerían. Estos sacerdotes, estos profetas que engañaron a su pueblo y así lograron despertar la ira de Elohim, recibirían de su mismo mal. Como dice allí, su camino será como resbaladeros en la oscuridad, porque ellos estaban en la oscuridad, no andaban en la luz de Elohim. Y nos describe importantes. Nos describe dos cosas. La primera, en el verso 13, es, en los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Cuáles eran los desatinos? Profetizaban en nombre de Baal. Hicieron errar a mi pueblo Israel. Este fue uno de los males, que profetizaban en nombre de Baal e hicieron ir tras los Baales a Israel. Pero el otro mal del que nos está hablando de los profetas y de los sacerdotes está en el verso 14. Dice en el verso 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Esas torpezas también, o esa palabra que viene allí como torpezas, también se traduce como inmundicias. Entonces dice, y en los profetas de Jerusalén he visto inmundicias, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Entonces vemos cuáles son las inmundicias. Nos dice que las inmundicias son cometer adulterios, andar en mentiras, fortalecer las manos de los malos, y esto, al fortalecer las manos de los malos, lo único que se logra, como lo describe el verso, es que no se convierta el pueblo de su mal camino. Quiere decir que cuando alguien que enseña A todo lo que la congregación hace, le dice bien, bien, bien, bien, para no ponerse en con ellos, con el pueblo, con la congregación, lo único que logra es que la congregación se pierda, porque nunca se va a volver de sus malos caminos. El que enseña debe mostrar dónde está el error, como se lo describió, por ejemplo, el Señor mismo a Ezequiel. En Ezequiel capítulo, el capítulo es el... Ay, permítanme, creo que es el 3, ya lo busco. Le dice a Ezequiel, o le advierte, que él debía escuchar la palabra del Señor y amonestarlos. Sí, es capítulo 3 de Ezequiel, verso 17, por favor. 17 hasta el 21. Desde el 17 hasta el 21. Este es el trabajo del profeta, este es el trabajo del que está a cargo del pueblo. Escuche la palabra de Elohim y la transmita al pueblo. Que si el Señor le dice al pueblo que está en pecado, el profeta entienda por qué está en pecado y se lo haga saber al pueblo. Pero estos profetas de los que nos está hablando Jeremías 23 no entendieron el pecado del pueblo, no entendían ni su propio mal, tampoco entendieron el mal del pueblo. Por eso dice que fortalecieron las manos de los malos y así ninguno se convirtió de su maldad. Entonces vamos a leer, por favor, Ezequiel capítulo 3, verso 17 hasta el 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Bien, gracias, mi hermano. Entonces nos describe allí lo que debe hacer el profeta. ¿El profeta está para qué? Dice, yo te he puesto por atalaya, por vigilante, en la casa de Israel. Oirás tú, pues, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y ahí nos describe qué pasaría con cada uno al ser amonestado. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos dice Jeremías 23, verso 14, si un profeta no hace esto, sino que al contrario le dice al pueblo que todo está bien, que para merecer el cariño del pueblo de esta manera, entonces esto es abominación ante el Señor. Es una de las cosas que el Señor abomina, como lo describe aquí, fortalecer las manos de los malos. Es decir, no, como decía Ezequiel, no los amonestaba, sino que los congratulaba, se hacía amigo con ellos. Por eso dice que le fueron todos como Sodoma y sus moradores. Sus enseñadores, los profetas, fueron como Sodoma, y sus moradores, que es el pueblo, como Gomorra. A causa de esta, tanto de los desatinos, como de las torpezas que cometían los que enseñaban, los que guiaban al pueblo. Ahora nos dice el verso 15, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la hipocresía sobre toda la tierra. Esa expresión sobre toda la tierra no debe confundirnos, porque recordemos que en algunas, en la mayoría de los profetas, cuando habla de la tierra, tenemos que tener muy en cuenta el contexto, si está hablando del planeta en general o se refiere solo a la tierra de Israel, y en este caso se refiere a la tierra de Israel. De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre todo Israel, sobre todo Jerusalén, sobre todas las ciudades de Israel, vino la hipocresía. ¿Cuál era la hipocresía? La había descrito ya el Señor en versos 13 y 14. En verso 13 nos describía que parte de la hipocresía es enseñar en nombre de otro Dios, como describía allí, profetizaban en nombre de Baal e hicieron ir al pueblo tras ese otro Dios. Pero también es no vivir justamente delante de Elohim, como lo describe, cometer adulterios, andar en mentiras y no amonestar al pueblo, o fortalecer las manos de los malos para que no se arrepientan. Entonces, estas abominaciones son la hipocresía que salió de Jerusalén. Vamos a ver algunos versos de lo que es la hipocresía y luego nos vamos a volver a lo que nos dice acerca de comer ajenjos, cómo les haría comer ajenjos. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Leemos los versos, creo que son 1 y 3. 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces aquí nos describe acerca de la malicia y el engaño. Estos son hipocresía. Cuando un enseñador actúa con malicia, con engaño, para obtener beneficio del pueblo, así sea solamente el que lo acepten muy bien, el que nunca le tenga problemas con ellos, eso es actuar con malicia y engaño, y eso es hipocresía. Dice, envidias y todas detracciones. Esto hace parte también de la hipocresía. Desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando hablamos de la leche espiritual no adulterada, entonces hablamos de la palabra que viene de la boca de Elohim, que es lo que había dicho el Señor a Ezequiel. Oirás pues las palabras de mi boca y les amonestarás de mi parte. Nosotros, como los que enseñamos, debemos preocuparnos por transmitir las palabras correctamente, como el Señor las ha pronunciado, no conforme a nuestro corazón, ni como dice acá, ni con malicia, ni con engaño, ni con envidias, y menos buscando el beneficio propio, porque esto es abominación, como lo leíamos en Jeremías. Pero el pueblo también, juntamente con nosotros, con los que enseñan, ¿qué debe desear o qué debemos desear juntos? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y esto dice, si es que en verdad habéis gustado la benignidad del Señor. Quiere decir entonces que nosotros, o el deber del pueblo, de todos nosotros, es buscar la verdad, buscar la palabra que viene de la boca de Elohim. Porque esa es la palabra que da vida, no la que viene del corazón de un hombre, no la que viene de los pensamientos de un enseñador, de un profeta, al contrario, la que viene de Elohim. Vemos entonces que esto hace parte de la hipocresía. Vamos ahora al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y leemos, por favor, el verso 1 y el verso 2. Allí también nos describe cómo es que se manifiesta o cómo es que actúa los falsos profetas, los falsos maestros con la hipocresía en medio del pueblo. Leámoslo, por favor, mis hermanos. (Tose) Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muy bien, entonces dice acerca de esos falsos maestros, ¿qué harán? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo más triste de esto es que dice el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, es decir, sus mentiras, su hipocresía. Y esto es de tener cuidado siempre. Ya con nuestro hermano Alfonso en otra ocasión hemos visto esto acerca de los falsos enseñadores, cómo el Señor advierte de cuidarnos de ellos. Entonces, esa hipocresía que hay en los falsos enseñadores se debe básicamente, o la Escritura nos muestra, que básicamente se debe a su afán o al afán de amor propio, de dinero, como lo describe Judas. En Judas nos describe las tres razones por las cuales los falsos maestros se levantan. En Judas, verso 11, allí nos dice cuáles son las tres razones por las que se levantan estos enseñadores a engañar, pero en ellos mismos ni siquiera se dan cuenta de ello. Es lo más triste de todo, que ellos muchas veces nunca se dan cuenta de lo que están haciendo, porque como decía la sentencia de Jeremías 23, dice que su camino será resbaladizo en la oscuridad, será un resbaladero en la oscuridad. Ellos mismos no se darán cuenta en lo que están cayendo. Leamos por favor el verso 11 de Judas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces nos describe allí dos cosas. El error de Caín. ¿Cuál fue el error de Caín? Recordemos que Caín sintió celos de su hermano. Sintió mucho celo de su hermano porque fue acepta su ofrenda, porque fue más agradable su ofrenda y sintió celo de él. El Señor le advirtió que el pecado estaba a la puerta y él podía cerrarle la puerta o abrírsela, pero Caín decidió abrirle la puerta al pecado, es decir, a la envidia que sintió. Por esto vino a matar a su hermano. Pero también nos habla de otro error, y es el del lucro. Cuando alguien quiere ir tras el lucro, tras la vanidad de la riqueza, tras la vanidad del beneficio propio, también le ocurre esto, que su camino será como resbaladero para él, es decir, que lo llevará a destruirse a sí mismo. Y el otro nos habla de la contradicción de Coré. Más que la envidia y más que querer un beneficio propio, lo único que quiere es tener la razón. Querer tener la razón a costa de todo. Ese es otro error muy grande. De pronto, algunos no lo hemos visto, algunos no lo hemos tal vez vivido y no entendemos esto de querer tener la razón. Coré quería tener la razón. Coré quería mostrar que él tenía la razón y Moisés no. Entonces, esto lo llevó a hacer que mucho pueblo se perdiera solo por querer mostrar que él tenía la razón. Muchas veces a nosotros como enseñadores, aunque no lo manifestemos, nos llega a pasar que escudriñamos la Escritura, estamos leyendo y pensamos que es de una manera, que las cosas son de una manera. Y entonces empezamos a buscar textos que nos reafirmen nuestra idea. Y ahí está un error muy grave, porque es donde empezamos Exacto, mi hermano, porque es donde empezamos a crear doctrinas de nuestro propio corazón. Cuando buscamos textos para afianzar una idea que tenemos, en lugar de buscar los textos o de escudriñar la escritura con el fin de entender qué es lo que quiere decir, entonces caemos en un error, porque empezamos a crear doctrinas de nuestro propio corazón al buscar con qué demostrar que yo tengo la razón. Ese es un error muy grave. Y esto le puede pasar a cualquiera que enseña, a cualquiera que está puesto para enseñar. Y ahí es donde debemos tener cuidado siempre, no solo los que enseñan, también nosotros cuando escudriñamos, porque muchas veces nos parece que significa algo el texto. Y queremos defender esa idea y buscamos textos para acomodar la idea, pero eso no debe hacerse así, al contrario, debemos escudriñar la escritura para poder hallar la verdad. Entonces son tres cosas que nos describe allí la escritura que los que enseñan deben tener mucho cuidado. Y también esto es para el pueblo, porque asimismo nosotros como pueblo venimos a caer en los mismos errores sin darnos cuenta. Y nos describe algo Santiago capítulo 3 acerca de la sabiduría o del conocimiento. Ese verso lo hemos citado muchas veces y lo hemos estudiado específicamente en algunas ocasiones cuando estudiamos la sabiduría, pero hoy vamos a recordarlo. Es el verso 17. Dice mi hermana Mayela, por eso es la humildad delante del Señor, es valiosa. Si nos creemos sabios sin serlo, estamos engañados y engañamos a los demás. Eso es correcto. Vamos al verso 17 de Santiago 3, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí nos describe que realmente cuando alguien, como vamos a leer ahorita otra vez en Jeremías, cuando alguien ha estado en el secreto del Elohim, y vamos a ver también qué es eso, qué es estar, entrar en el secreto del Elohim, cuando alguien ha entrado en el secreto del Elohim, nos describe que tiene esta sabiduría, una sabiduría que es pura. ¿Por qué es pura? Porque no tiene ni envidia, tampoco tiene deseo de lucro y tampoco tiene deseo de tener la razón o de parecer sabio. Al contrario, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin la hipocresía. Ya veíamos qué hace parte o las cosas que hacen parte de la hipocresía, como lo describió en verso 13 y 14 de Jeremías 23. Así que entonces debemos siempre tener presente este aspecto de la sabiduría, de buscar la sabiduría, pero cuidarnos de la hipocresía, cuidarnos de esos tres males que también leíamos o nos describía Judas en su carta. Entonces, quiero invitarles a que veamos. Bueno, antes de ir a lo del ajenjo, les voy a invitar a que veamos lo que el maestro enseñó. El maestro nos enseñó algo importante. Esta sabiduría que debe ser transmitida por parte del profeta, por parte del que enseña, debe ser con humildad, debe ser con sencillez, con pureza de corazón. Eso lo describe el maestro. Vamos primero a leer Juan 12, verso 35 y 36, por favor. Entonces, Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendas las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, veíamos en Jeremías que estos profetas andaban en oscuridad. Nos decía que sus caminos serían resbaladero para ellos mismos. Su camino será resbaladeros en oscuridad. Lo contrario de esto es tomar la palabra de Elohim, como lo describía Ezequiel, lo leíamos en Ezequiel capítulo 3, tomar la palabra de Elohim y así de esta manera amonestar al pueblo con la palabra de Elohim, no con los pensamientos de nuestro corazón ni con las intenciones que ya hemos visto. Y por eso nos describe el maestro, andad en la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Si los que enseñan, si los que aprendemos, perdón hermanos, no nos conformamos a la luz de este mundo que es Yeshua, la luz que vino a alumbrarnos, si no nos conformamos a él, entonces no podemos andar en justicia o en verdad o en la luz, al contrario. Vamos a venir a andar en tinieblas como aquel pueblo. ¿Por qué? Porque ese fue el problema del pueblo. Perdón, mis hermanos. Entonces nos está describiendo que debemos tomar esa palabra que viene de la boca de Elohim y andar conforme a ella. El profeta en Israel no lo hizo. El sacerdote en Israel no lo hizo y el pueblo lo permitió. Ellos también prefirieron andar en la oscuridad. Y esto porque no hubo humildad en ellos, que es lo que nos describe en Lucas capítulo 22 del 24 al 28. Porque como leíamos en Ezequiel 34 la semana pasada, en lugar de ir a apacentarlas, recordemos que decía, no apacientan los pastores las ovejas. Preguntaba en ese capítulo, preguntaba el Señor, ¿acaso no apacientan los pastores a las ovejas? Pero resulta que en Israel pasó al revés. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Dice que comían la gorda, aparte de eso se vestían de la lana, pero no buscaron a la que estaba descarriada, no cuidaron de la que estaba enferma, ni de la que tenía la pierna quebrada. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque ellos no tenían humildad. Pensaron que el pueblo estaba para servirlos a ellos y no ellos para servir al pueblo. Y ese es el error grande que hubo en estos pastores de Israel. Pero el Señor nos enseña lo contrario y de esta manera nos enseña a andar en la luz. Lucas capítulo 22, del 24 al 28, por favor. Que se apacentaban a sí mismos. Perdón, mi hermano Benjamín. Responde la pregunta de mi hermana Maggie. Recuerda, mi hermana, que la semana pasada estudiábamos Ezequiel 34 y veíamos el ejemplo, algunos ejemplos que nos puso el mismo maestro en el tiempo en que él estuvo en Jerusalén. ¿Cómo les reclama a los fariseos que devoraban las casas de las viudas? Y como pretexto hacían largas oraciones, que en lugar de dejar que los hijos ayudaran a sus padres económicamente, les decían, mejor da eso para ofrenda del templo o para ofrenda Elohim, y así no les dejaban ayudar a sus padres. Entonces, todo lo que el pueblo tenía, ellos lo acaparaban para sí, para apacentarse a sí mismos. Eso lo veíamos la semana pasada. Espero que ya con esto, mi hermana, te quede clara la expresión apacentarse a sí mismos. En lugar de enseñarles el camino de la vida, lo que hacían era beneficiarse de las riquezas del pueblo, juzgando por cohecho y como lo describía el Mashiach en los otros dos ejemplos, con el dinero del pueblo, agarrándolo para ellos. Ahora sí, leamos, por favor, Lucas 22, mi hermano. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que me habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Gracias, mi hermano. Entonces, nos dice allí que ellos pretendían ser el mayor, alguno entre ellos, ser quien gobernaba a los demás, pero el maestro les enseña, porque él era la luz, y les dice, no será así entre vosotros, no será como las naciones, que los que son gobernantes se enseñorean de los demás, se aprovechan de los demás, recogen los impuestos para mantenerse ellos y despojan a los más débiles. No será así, es lo que les describe el Señor. Dice, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven. Es decir, lo que dijo Saulo, dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. No esperen que lo honren a usted, en otras palabras estaba diciendo Saulo, sino dale tú la honra al otro. Y por eso aquí describe, sea el mayor entre ustedes como el más joven. Dense honra unos a los otros. Y ahora, entre los que dirigen, dice, el que dirige sea como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y nos da ese ejemplo, en esa luz es en la que debemos andar. Esto no pasó en el pueblo de Israel, esto no se dio en el pueblo de Israel, al contrario, como veíamos en los ejemplos, o como lo describe, por ejemplo, Miqueas 7 nos describe algo muy interesante. Esto también para ampliar un poco la respuesta para mi hermana Maggie. Vamos a ir a Miqueas capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Y allí nos describe cómo era que se daba esto de que los líderes de Israel se apacentaban a sí mismos, despojando al pueblo. Leámoslo, por favor. ¿Esto está en Miqueas 7, del 1 al...? No, 2 y 3, por favor. 7, versos 2 y 3. Dice... Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. Gracias, mi hermano. Entonces nos describe aquí que no hubo recto entre los... en Adán. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y nos describe cómo hacían la maldad. Dice, el príncipe, el principal entre el pueblo, ¿qué hacía? Demandaba. Y el juez fallaba al favor del príncipe por la recompensa que el príncipe le daba. Así despojaban de tierras, de posesiones a los más débiles. Ahora dice, el grande habla el antojo de su alma. Lo que quería hacer lo hacía y todos lo confirman. ¿Por qué lo confirmaban? Por la recompensa, por el beneficio mutuo. Porque entre sí, en los grandes entre sí se ayudaban. Así de esta manera se apacentaban y dejaban al pueblo pues desvalido. Sin embargo, todo esto el pueblo lo permitió, como bien lo veíamos también hace unas semanas atrás. Todo esto lo permitió el pueblo. Abominaciones como estas y mucho más graves permitió el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor no solo hizo comer ajenjo y aguas amargas a los profetas, sino también al pueblo. Eso también nos lo va a describir Jeremías. Entonces vemos aquí que realmente si queremos andar en la luz de Elohim, nosotros los que... de alguna manera enseñamos a la congregación, nos debemos esforzar por escuchar la palabra de boca de Elohim para poder amonestar al pueblo. El objetivo de amonestar al pueblo es que haya arrepentimiento, que haya vida para todos, Pero si alguien no cumple con esto, entonces la sangre no solo de él, sino del pueblo, cae sobre la cabeza de aquel que no amonesta al pueblo. Cuando nosotros vemos esto, debemos cuidar nuestra propia vida hoy. Este relato que nos da de los profetas de Israel, cómo se portaron, de que olvidaron la humildad, el servicio a los demás, que se consideraron superiores los unos de los otros, que buscaron su propio bien en lugar de buscar la vida de todos, no debe pasarnos hoy día, pero también pasa. Lo triste es que también pasa y no nos damos cuenta. ¿Cómo es que el Señor hizo beber a esos profetas el ajenjo? Vamos a volver a Jeremías 23 y leemos el 15. El 15 lo vamos a leer otra vez, por favor, mi hermano. Jeremías 23, verso 15, lo leemos de nuevo para que veamos la sentencia que se da allí contra los profetas. El Señor les haría beber aguas amargas y comer ajenjo. Jeremías 23, 15, ¿cierto? Sí, mi hermano, solo el 15. Por tanto, así ha dicho el poderoso de los ejércitos contra ellos, contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿por qué viene este castigo de beber aguas amargas y comer ajenjos? Es algo que ya estaba determinado desde tiempo antiguo. No fue algo que se le ocurrió al Señor en tiempo de Jeremías. Al contrario, el Señor se los había advertido a los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando Él los sacó de Egipto, les advirtió que esto vendría. Como dijimos hace un momento atrás, no debemos confundir la expresión que de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra, porque no se refiere al planeta entero, sino solamente a la tierra de Israel, que es la a la que está llamando en ese momento tierra y sobre la que vendría el juicio. Entonces, se contaminó por el profeta todo Jerusalén, o por los profetas fue contaminado. Veíamos cómo su hipocresía, es decir, el profetizar en nombre de Baal y el cometer inmundicias como las que ya leímos, contaminó al pueblo, porque todo el pueblo hizo también estas mismas cosas. Por eso vinieron a ser los unos como Sodoma y el pueblo como Gomorra. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 29, y leemos desde el verso 18 hasta el 21. ¿Qué vamos a ver allí? Vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a ver cómo surge la raíz de amargura en un pueblo. ¿Cómo surge y qué es? Y por esta razón es que viene el castigo de comer ajenjos y beber aguas amargas. Esto vino sobre Israel en tiempo de Jeremías. Ya vamos a ver qué vino sobre el pueblo, pero también vino sobre los profetas. Leamos, por favor, Deuteronomio 29. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del poderoso nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, «Tendré paz». Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el poderoso perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del poderoso y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el poderoso borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el poderoso de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Uh-huh. Muy bien, entonces nos describe allí en el verso 18. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Elohim, nuestro Señor, nuestro Adón, para ir a servir a los dioses de esas naciones. ¿Qué es lo que haría? Dice, si se aparta para ir a servir a esos dioses, como lo hizo Israel, que el profeta profetizó en nombre de Baal y el pueblo le siguió, ¿qué dice? Que no haya, dice, que no haya entre vosotros alguien que haga esto. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es esa hiel y ajenjo? De eso mismo vendrían ellos a comer, la hiel y el ajenjo, pero antes tiene que producirse. Antes de que venga sobre un pueblo, el mismo pueblo produce esa raíz de hiel y ajenjo. Dice el verso 29, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿qué pasa con los que producen esa raíz de hiel y ajenjo? Es decir, los que se van tras dioses ajenos, los que enseñan mentira. ¿Qué dice? Al oír las palabras de esta maldición, ¿qué pasa con aquella persona? Se bendice en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es el tercer punto del que nos hablaba Judas. Querer tener la razón a costa de lo que sea. Querer tener la razón por encima de todos. ¿Y qué dice? Este que hace tal cosa, que se aparta y dice, no, yo estoy bien. Así como voy haciendo las cosas, las hago bien. ¿Qué le sucede? Cuando escucha la maldición, no la entiende. Al contrario, se bendice y dice, tendré paz. Dice entonces, el Señor no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Cuando leemos estos versos, es un poco, a veces, complicado comprenderlo. ¿Por qué? Porque está describiendo que aunque ese personaje que haga esto, o aunque haga esto, esa persona dice, no va a entender la maldición. No va a entender la maldición. Va a pensar que nunca le llegue a su corazón. Y esto le pasó a los príncipes de Israel. Esto le pasó en muchas ocasiones a los príncipes de Israel. Lo describe Isaías 28. Lo describe también Jeremías en capítulos, en diferentes capítulos. Esto pasó en el pueblo de Israel, que profetizaban paz no solo para ellos, sino para el pueblo. En Isaías 28, por ejemplo, lo describe de la siguiente manera. Vamos a ir a leerlo. En Isaías 28 nos habla de esos que andan en la mentira, que andan en la falsedad. El verso 14 y el verso 15 nos describe cómo se engañan a sí mismos estos profetas. Isaías 28, 14 y 15. Ellos andaron tras los Baales. Ellos hicieron inmundicias y se bendecían en sus corazones pensando esto. Leamos, por favor. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Poderoso. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Entonces allí vemos cómo se cumplieron estas palabras de Deuteronomio 29. Decía el verso 19, sucederá que esa persona, al oír las palabras de la maldición, se bendecirá en su corazón y dirá, tendré paz. Eso pasó aquí, es lo que nos describe Isaías 28, 14 y 15, donde nos dice, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Esos son los profetas y los sacerdotes. ¿Qué dice? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, cuando venga el castigo, el año de retribución, como lo nombra el Señor, dice, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Pero nos describe luego, ahí mismo en Isaías 28, en el verso 17, y el verso 18, que él no tendría misericordia, y esto no es nuevo, ya lo había determinado desde antes, y está descrito en Deuteronomio. Leámoslo, por favor, versos 17 hasta el 18, del mismo Isaías. Sí, es que lo pegó, y bueno, léelo, mi hermano, por favor. Está bien, ¿cierto? Sí, es que pensé que lo había dado antes, pero no es el mismo. Ah, ya. Dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, esta sentencia vino sobre ellos. Esta sentencia la dio el Señor por medio de Isaías, aquí en Isaías 28, pero también la dio por medio de Jeremías. En Jeremías capítulo 23, también nos la describe en Ezequiel capítulo 34. En otros capítulos más también las describe. Entonces, aquí les dice, cuando pase el turbión del azote, seréis del pisoteados, no servirá de nada vuestro convenio con la mentira, como dice allí, vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol, de nada les servirá el haberse apoyado los unos con los otros para hacer maldad, de nada les servirá. ¿Por qué? Porque el mismo Señor pondría, como dice allí, el juicio a cordel y la justicia a nivel. Entonces barrería el escondrijo de la mentira, el refugio de la mentira sería barrido. Y eso también es lo que describe en Jeremías 23, cuando les dice, he aquí que yo les hago comer ajenjos y las haré beber agua de hiel. En Hebreos capítulo, es el 12, verso 15 y 16, nos describe también acerca de la raíz de amargura. Esa raíz de amargura de la que habla Saulo es de la misma raíz de la que nos está hablando Deuteronomio. La sentencia ya está dada para quien tales cosas haga. Por eso es que el Mashiach decía, yo no juzgo a nadie, sino la palabra que les he hablado, ella les juzgará, porque ya está dada toda sentencia. Toda sentencia ya está dada contra los que se rebelan contra Elohim. Entonces, leamos por favor Hebreos capítulo 12, versos 15 y 16, y allí vamos a ver, nos va a describir también algo más de lo que es esa raíz de amargura. No la que vienen a comer ellos, porque la que vienen a comer ellos es el castigo de Elohim, ese es el ajenjo y las aguas amargas. Pero como bien veíamos antes de que el Señor le dé a un pueblo a comer ajenjos y a beber aguas amargas, hay raíz de amargura en medio de ese pueblo que contamina a muchos. Leámoslo, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces allí nos describe acerca de la raíz de amargura y nos dice que no os estorbe, porque por ella pueden muchos llegar a ser contaminados. Es lo mismo que nos describía en Deuteronomio 29. Ahí en Deuteronomio 29 también nos decía, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, cuando eso ocurre, esa raíz que viene a surgir porque alguien se aparta. Bien lo describía Deuteronomio, bien sea un hombre, o una mujer, o una familia, o una tribu entera. No importa la cantidad de gente que llegue a aceptar en su corazón otra enseñanza, que llegue a amar en su corazón a otro Elohim sin darse cuenta, adorando supuestamente al Elohim verdadero, pero en realidad adorando a otro, como hacía Israel. Pensaban que al adorar a Baal, adoraban al Elohim de Israel, y no era cierto, estaban adorando a otro Dios, incensando a los Baales. Entonces, cuando esto ocurre y alguien se engaña de esta manera en su corazón, se contamina mucho pueblo. Y es lo que ocurrió tanto en el tiempo desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jeremías. Muchas veces surgió esa raíz de amargura, de hiel en medio del pueblo, y se contaminaron. Describe allí quien mi hermano Benjamín me dice... seguir a otros dioses en nuestra era moderna podría ser seguir los pensamientos errantes o doctrinas de falsedad. Exactamente, mi hermano. Ese sería el punto hoy en día. Porque tal vez hoy nosotros no vamos a ser engañados por ir a adorar a una imagen o a creer en Buda o algo así, pero sí venimos a ser engañados al aceptar doctrina errada y pensar que en un Dios diferente al que realmente nos enseña la Escritura. Entonces, por eso también nos describe en Juan, creo que es en la segunda epístola, en su segunda carta, Juan nos describe que nos guardemos de los ídolos, porque el guardarnos de los ídolos es guardarnos de falsas doctrinas, y eso lo describe allí. Vamos a verlo para que quede un poquito más claro este punto que has preguntado, mi hermano Benjamín. Vamos a segunda de Juan, permíteme, ya veo los versos. Bueno, por ahora vamos a leer por favor, versos 7 al 11. Por ahora leamos esto, del 7 al 11 de segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anti-Mashiach. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Mashiach no tiene a Elohim. El que persevera en la doctrina de Mashiach, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Gracias, mi hermano. Entonces aquí vemos cómo nos describe. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mashiach no tiene Elohim. Y el que persevera en la doctrina de Mashiach, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ese es el verdadero Elohim. Entonces, cuando nosotros nos extraviamos, bajo doctrinas engañosas, doctrinas que no son conforme a la palabra, vamos a encontrarnos adorando a un Elohim diferente, no al Elohim verdadero, como nos lo describe aquí en segunda de Juan. El tema, mi hermano Miguel, es acerca de los falsos profetas. Específicamente estamos viendo Jeremías 23 y estamos en el verso 15 por ahora, acerca de lo que es las aguas amargas que les daría a beber. En el verso que les decía acerca de guardarse de los ídolos es Primera de Juan 5, verso 21. Pero leamos, por favor, desde el verso 20. 20 y 21. Y allí nos hace la advertencia de guardarnos de los ídolos. Entonces, cuando nos hace esa advertencia, nos está describiendo quién es el verdadero Elohim. Y leíamos en Segunda de Juan, capítulo 7 al 11, que cuando nos apartamos de la verdadera doctrina del Mashiach, entonces no tenemos al Elohim verdadero. Eso nos lo está describiendo el verso 9 y el verso 10. Ahora sí leamos, por favor, Primera de Juan 5, verso 20 y 21. Dice: pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Entonces, vemos que allí primero nos advierte quién es el verdadero Elohim, y luego nos dice, guardaos de los ídolos. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a que realmente debemos permanecer en la enseñanza de Él. Si nos apartamos de esa enseñanza, pues entonces no nos estamos guardando de los ídolos. Y no necesariamente, como nos decía, o como la pregunta que nos decía mi hermano Benjamín, no necesariamente es que nos vayamos a adorar a Buda o que vayamos a seguir otra religión, sino que simplemente nos apartamos de la verdadera enseñanza del Poderoso y ahí ya no tenemos al verdadero Dios, que es lo que también leíamos en Segunda de Juan, capítulo 7 al 11. Entonces, hasta aquí quiero preguntar, mis hermanos. Hemos desarrollado dos puntos en especial, más la respuesta, más la pregunta de mi hermano Benjamín. El primer punto fue acerca de la hipocresía. ¿Está claro qué es la hipocresía? Mis demás hermanos, por favor. Bien. Si hay alguna pregunta respecto a lo que es la hipocresía, no duden en hacerla, mis hermanos, para que todos avancemos. Ahora, el otro punto que vimos fue acerca de lo que es, no solo, bueno, dentro de la hipocresía veíamos lo que es andar en la oscuridad, cómo resbalarán en la oscuridad aquellos que no perseveran en la justicia, que también implica la humildad. El no tener hipocresía implica la humildad. Y también vimos la otra parte, que es acerca del ajenjo. Está claro, mis hermanos, que primero, para que sobre un pueblo venga la sentencia de beber aguas amargas y comer ajenjos, primero en ese pueblo debe haber una raíz de amargura que contamine a muchos. ¿Queda claro ese punto o hay alguna pregunta al respecto? Bueno, si hay preguntas, mis hermanos, también por favor denlas a conocer. Si hay alguna pregunta al respecto, si quedó claro lo que, cómo es que viene o por qué viene la sentencia sobre un pueblo, la sentencia que leíamos en Jeremías 23, verso 15, donde dice: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. Entonces, cuando leíamos esta sentencia, lo que quiero es saber si está claro por qué vino sobre ellos esta sentencia, que no fue algo que el Señor inventó en ese momento. Ah, porque este pueblo se apartó, entonces ahora les voy a hacer beber aguas amargas. No fue así, sino que el Señor ya les había advertido que eso vendría si se apartaban tras otros dioses, si había raíces de amargura que contaminaran al pueblo. Fuera una sola persona, o fueran una familia, o fuera una tribu entera, vendría este castigo sobre aquellos que se apartaron y fueron contaminados. Ahora vamos a ver qué vino sobre ellos esa sentencia. ¿Cómo vino? Vamos para Jeremías 14, verso 15. Allí vamos a ver cómo vino sobre los profetas, por favor. Jeremías 14, el verso 15. ¿De qué manera fue que ellos comieron esos ajenjos y vinieron a beber esas aguas amargas? Por favor, leamos allí. Jeremías 14, el verso 15. Por tanto, así ha dicho el Poderoso sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, recordemos que la sentencia de Deuteronomio 29 decía, aquella persona dirá en su corazón, se bendecirá en su corazón diciendo, no vendrá mal sobre mí, sino que habrá paz sobre mí. Si lo puedes pegar de nuevo, mi hermano, por favor. Creo que era el verso 19, si no estoy mal, el de Deuteronomio 29, 19. Y decía allí, no sea que esta persona se bendiga en su corazón diciendo, habrá paz sobre mí. Gracias, mi hermano. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Con tal de qué? Con tal de que con la embriaguez quite la sed. Es decir, con tal de que en lo que yo hago me mantenga. Así sea mentira, así sea falsedad en lo que él anda. Entonces nos describe allí... En Jeremías 20, 14, verso 15, dice que esto ocurriría, que esas o se cumple lo que dice Deuteronomio 29, 19, donde nos dice que esto ocurriría. ¿Qué dice allí en Jeremías 14, 15? Estos profetas profetizan en mi nombre diciendo, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. ¿Y qué dice el Señor? Pues con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, el pueblo, los profetas decían, habrá paz, no vendrá hambre, no vendrá guerra. Pero de esta manera fueron destruidos. Ellos en su corazón pensaban, no nos pasará nada, nadie vendrá a atacarnos. Nadie vendrá a destruirnos porque somos el pueblo de Elohim. Se engañaron, como lo había dicho Deuteronomio 29. Se engañaron en su corazón, pero no hubo paz para ellos. En ninguna manera hubo paz para ellos, al contrario. ¿Cómo comieron los ajenjos y cómo bebieron las aguas amargas? Cuando vino pueblo y los sitió, vino guerra. Pero no murieron por la guerra, sino que murieron por el hambre. Por el hambre, ¿por qué? Porque fueron sitiados, porque sufrieron muchos meses, padecieron antes de morir y vieron y tuvieron que comer esos ajenjos y beber esas aguas amargas. Pero esto a consecuencia de qué? De que ellos habían sido una raíz de amargura que contaminó a todo el pueblo. Ahora vamos a leer cómo pereció el pueblo. Esto dice, capítulo 9. Vamos para allá, capítulo 9 de Jeremías, en el verso, vamos a leer el verso 15 y el verso 16. ¿De qué manera se le dio a comer ajenjos al pueblo y a beber aguas amargas al pueblo? Los sacerdotes, el profeta, perecieron, ellos murieron. Al pueblo, el pueblo no murió, todos no murieron, pero sufrieron mucho también, vinieron a recibir esos ajenjos y esas aguas amargas. Leamos Jeremías 9, 16, por favor. Por tanto, así ha dicho el Poderoso de los ejércitos, Elohim de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber agua de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Entonces, ¿qué profetizaba el profeta en Jeremías 14? ¿Qué decía? No vendrá guerra, es decir, espada, ni vendrá hambre sobre esta ciudad. Y el pueblo le creyó al profeta. El pueblo le creyó siempre al profeta falso, porque al verdadero nunca le creyeron. A Jeremías, por ejemplo, nunca le creyeron. Jeremías les dijo, váyanse con los babilonios, el Señor los va a bendecir. No, no le creyeron. Al contrario, hicieron todo lo contrario de lo que les decía Jeremías. Entonces, el pueblo recibió la retribución en sí mismo. ¿Por qué? Porque también fue contaminado con esa raíz de amargura. También fue contaminado con ser profanos, con ser idólatras, con ser adúlteros. Ellos también se contaminaron tras los Baales. Entonces, por eso dice el Señor, yo esparciré a este pueblo entre las naciones y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Si nosotros vemos en la historia cómo fueron destruidos, no solo los que fueron muertos durante los sitios a Jerusalén, a Samaria, sino también los que fueron muertos, bueno, eso lo veíamos también con el hermano Alfonso hace unas semanas atrás cuando les hablaba de Jeremías, los últimos capítulos, cómo en lugar de hacer caso a las palabras del Señor por medio de Jeremías, ellos se fueron a Egipto a buscar ayuda y allí el Señor les envió la espada, allá los destruyó y los aniquiló. Entonces, vemos de esta manera cómo les hizo comer esas aguas amargas, cómo les hizo beber esas aguas amargas y comer esos ajenjos. De esta manera fueron o vinieron a recibir la retribución en sí mismos, esa sentencia de Deuteronomio 29, que decía el Señor, no les perdonaré en ninguna manera, les perdonaré, dice el Señor. Verso 20, no querrá el Señor perdonarlos, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Si leemos las maldiciones que están en este libro de Deuteronomio, vamos a encontrar cosas terribles. Y todas esas cosas las vivió el pueblo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Elohim. Esas fueron las aguas amargas y los ajenjos que tuvieron que beber. Cada una de las maldiciones que leemos en Deuteronomio, todas esas cosas les ocurrieron a los pueblos. A las ciudades de Israel, que tuvieron incluso muchos que mataron a sus hijos y se los comieron, que vinieron y los despojaron de sus propiedades de otras naciones, los llevaron a otras naciones, todas esas cosas, todo les pasó. Eso fue el castigo que vino sobre ellos. Y lo leíamos entonces que el Señor trajo todo esto sobre ellos a causa de su mal. Volviendo a Jeremías 23, entonces nos sigue diciendo el verso, nos dice, así ha dicho el Señor, verso 16 de Jeremías 23, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Este es el punto. Lo recalcábamos un momento atrás. Ellos no hablaron de la boca de Elohim. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Ezequiel 3 decía, tomarás pues las palabras de mi boca y con esto amonestarás al pueblo. Pero los profetas de Israel no amonestaban al pueblo con las palabras de Elohim. Al contrario, dice allí, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del poderoso. Por eso es que se contaminó este pueblo. No fue enseñado en la palabra de verdad. En cuanto a esto, nos lo describe en el verso, bueno, mi hermano Benjamín, haces el favor de leer, del verso 17 hasta el verso 32, del 17 al 32 de Jeremías 23. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo el poderoso, dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto del Poderoso y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Poderoso saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Poderoso hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Elohim de cerca solamente, dice el Poderoso, y no Elohim desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Poderoso, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Poderoso, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Poderoso. ¿No es mi palabra como fuego?, dice el Poderoso, y como un martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice el Poderoso, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice el Poderoso, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Poderoso, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Poderoso. Gracias, mi hermano. Entonces, muchas de las cosas que leemos desde el verso 17 hasta el 32, ya las hemos estudiado ahorita. Por ejemplo, nos dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, paz tendréis, dijo el Señor. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que leíamos en el verso 14, cuando dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Y luego nos dice, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Esto ya lo explicamos, ya lo vimos con la escritura, cómo es que pasa, que realmente cuando el profeta no advierte al pueblo, no lo corrige, como lo decía Ezequiel capítulo 3, entonces, en realidad, está haciéndole un mal al pueblo, y lo describe más adelante el Señor. Pero la pregunta del verso 18 nos dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Esto es importante. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor? Ahí mismo el verso nos da a entender qué es el secreto del Señor. Dice, y vio y oyó su palabra. Cuando alguien entra en el secreto de Elohim, ve y oye su palabra. No enseña de su propio corazón. Ve, la siguiente pregunta, ¿quién estuvo atentos a su palabra y la oyó? No solamente es leerla, dice estar atento y oírla. Hace mucho tiempo atrás ya hicimos un estudio de esto, respecto a que debemos poner atención cuando leemos la palabra. No solamente es leer por leer y grabar versos por grabarlos, sino poner atención a lo que nos quiere decir el Señor. Y por eso pregunta, ¿quién estuvo en ese secreto? ¿Quién entendió esa palabra? ¿Quién la oyó? El que la oye es el que la pone por obra. He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Por qué estaba preparada? Ya vimos, en Deuteronomio ya estaba la sentencia. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, dice el Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, este verso nos vuelve a hablar de su secreto. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Recuerden lo que decía Ezequiel 3. Tú pues oirás las palabras de mi boca y amonestarás a este pueblo, le dijo el Señor. Porque Ezequiel sí estuvo en el secreto de Elohim. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Si recordamos el resto del pasaje de Ezequiel, nos describía cómo actuará el Señor con cada uno, con el malo que no se arrepiente, con el malo que se arrepiente, con el justo que se equivoca y se arrepiente, y con el justo que se equivoca y no se arrepiente. Allí describe cómo actuará él con cada uno. Entonces, por eso dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ese es el objetivo del que enseña, no tiene otro. No tiene otro objetivo, no tiene otro fin. Es decir, el que enseña no está para que le honren, no está para que lo eleven a posiciones muy altas, no está para apacentarse a sí mismo, como lo decía Ezequiel 34. El que enseña está puesto para que haga oír la palabra del Señor al pueblo y los haga volver de su mal camino y de sus malas obras. Para eso está puesto. Entonces, ¿de dónde viene la jactancia del que enseña? ¿De dónde viene la jactancia entre unos y otros en nosotros mismos como pueblo? Si todos estamos para hacernos volver del mal camino, para que si es necesario hacernos volver de las malas obras, pero por sobre todas las cosas, para conocer al Señor. Eso es hacer oír su palabra entre su pueblo. Unos con otros, por eso nos advierte Saulo, que nadie tenga mayor opinión de sí que la que debe tener. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros, lo dijo el Mashiach. Entre ustedes, el más viejo sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Porque el objetivo es que todos conozcamos a Elohim. El objetivo es que nos volvamos de nuestro mal camino, que comprendamos cuál es nuestro mal camino. No hay otro objetivo. Por eso nadie debe buscar gloria en esto. Ahora nos dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? Pregunta el Señor, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Entonces, cuando nosotros leemos esto de los escondrijos, recordemos dónde lo habíamos visto también, en Isaías 28. Dice que el Señor, cuando viniera, barrería con el escondrijo, barrería con la cueva. Entonces, el escondrijo de la mentira. Específicamente, ¿qué son los escondrijos? ¿Es acaso algún lugar? No se está refiriendo a algún lugar. Se está refiriendo a las doctrinas en las que muchos vienen a inventar y a esconderse en esas doctrinas para justificarse. Pero dice el Señor, ¿acaso se podrán esconder de mí? Es decir, ¿podrán hacerme creer que porque citan textos de la Escritura, por eso los justificaré? Claro que no, dice el Señor, claro que no. Vamos a Primera de Corintios. Perdón, es segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Leamos del verso 2 hasta el verso 5. Segundo a los Corintios, capítulo 4, verso 2 al 5. Y allí nos describe qué son esos escondrijos. ¿Qué es eso vergonzoso? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua Mashiach como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Entonces, nos describe el verso 2, antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso. En algunas versiones, no viene oculto y vergonzoso, sino que viene escondrijos de vergüenza. ¿Por qué? Porque esto es precisamente un escondrijo. Cuando alguien quiere, tras la misma escritura, aparentar ser correcto y ser justo, se está queriendo ocultar, se está queriendo esconder en la misma escritura. Por eso sigue diciendo el verso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. ¿Por qué razón entonces dice el Señor, en capítulo 23, verso, ahora perdí el verso, verso 24, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Entonces, allí está describiendo precisamente lo que nos dice 2 de Corintios 4, verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del, perdón, el evangelio de la gloria del Mashiach. Mi hermana Claudia, por favor, ¿puedes llamar a Teresa Pulido? Gracias, mi hermana. Creo que ya está ahí en el chat. Si le puedes llamar, por favor. Entonces nos dice allí, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ese es el punto, que no debe enseñar su propio pensamiento. Por el contrario, ¿qué es lo que debe enseñar? El pensamiento del Mashiach, dice, sino a Jesucristo, a Yeshua el Mashiach, como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, no como vuestros señores, no como vuestros dirigentes, no como vuestros, ¿qué decimos? Los más honrados, al contrario, dice a nosotros como vuestros siervos por amor a Yeshua. Entonces, aquí está la diferencia. Vemos la diferencia entre Saulo y los profetas de la antigüedad. Profetizaban de su propio corazón. Entonces, en realidad, vemos cómo es que esos escondrijos de vergüenza, y gracias mi hermano Benjamín por pegar la versión allí, la segunda versión que él puso, dice antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Elohim. Entonces, realmente, esos escondrijos de los que está hablando el Señor, que se, en los que se escondían los profetas, no eran escondrijos en piedra o en casas, no es eso. Se refería a sus propias enseñanzas. No porque las saquen de la Escritura y acomoden textos para afirmar que lo que enseñan es correcto, no por eso se esconderán del Señor. Al contrario, Él dice, ¿acaso yo no lleno los cielos y la tierra? Es decir, yo no estoy llenando a mi pueblo. Claro que sí, no debe haber otra cosa, otro Dios más bien en los cielos y en la tierra, en el pueblo. Por eso nos advierte, guardaos de los ídolos. Ahora dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo es la palabra del Señor cuando llega a nuestra vida? ¿Acaso no nos hace ver lo vergonzoso que somos realmente? ¿La vergüenza que hay en nosotros por todo el mal que hay en nosotros? Claro que sí, por eso dice que es como fuego. Si nosotros lo permitimos, ella consumirá el pecado que hay en nuestra vida, la quitará. Y como martillo quebrará nuestro corazón duro, pero si no lo permitimos, nunca lo hará y permaneceremos en inmundicia. Por tanto, aquí dice el Señor, yo estoy contra los profetas, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Por más que alguien enseñe, por más que alguien, por más que alguien multiplique doctrinas y como dice la pregunta que le hace en Ezequiel 28 al rey de Tiro, multiplicarás tus palabras, dice el Señor. Por más que un hombre multiplique palabras, si son de su propio corazón, de nada le servirán ni a él ni a quien lo escucha, porque todos resbalarán en esas sendas oscuras, todos se caerán en esas sendas oscuras y también beberán de esas aguas amargas y también comerán de esos ajenjos que comió el pueblo de Israel, que bebieron los profetas de Israel. Hasta aquí, mis hermanos, está claro lo que son los escondrijos, lo que hemos venido viendo, mis hermanos, los diferentes puntos. Aparte de la pregunta de mi hermano Jaime, aparte de la pregunta de mi hermano Jaime, ¿hay alguna pregunta más? Sí, aparte de esa pregunta, mi hermana, estoy preguntando si aparte de la pregunta de mi hermano Jaime, ¿hay alguna pregunta? Aparte de esa. Esta pregunta que nos hace mi hermano Jaime o mi hermana Nidia, no sé quién está ahí en el chat, que nos pregunta, nos dice, ¿por qué el Dios de este siglo aparece con minúscula? ¿Es un error de ortografía o a qué Dios se refiere al de este siglo? Cuando nosotros hablamos del, o cuando la Escritura nos habla acerca del Dios de este siglo, podemos nosotros entender a qué hace referencia si leemos Efesios capítulo 2. Podemos ir para allá rapidito. Vamos a Efesios capítulo 2. Verso 2 y verso 3. Ahí vamos a ver quién es este Dios de este siglo. ¿A qué se refiere esa expresión? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, allí nos describe quién es ese príncipe, o ese Dios de este siglo, ese príncipe de la potestad del aire, que es, dice así, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora el verso 3 nos va a describir cuál es ese espíritu que opera. Dice, entre esos también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué espíritu es el que operaba en nosotros en ese tiempo? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El mundo hoy, ¿por quién se gobierna? ¿Por Elohim o por su propio pensamiento? Les pregunto, mis hermanos, ¿al mundo que lo gobierna, Elohim o su propio pensamiento? No sé si mis demás hermanos me están escuchando. ¿El mundo entero es gobernado por Elohim o por el pensamiento de cada uno? Eso es algo que nadie puede negar. El mundo se gobierna por sus propios deseos, por su propio pensamiento. Por eso nos describe que ese es el Dios de este siglo. El que gobierna en realidad es el propio deseo, el propio pensamiento, su propia razón. No le dan lugar a Elohim, como dice Romanos 1. Empujaron de sus mentes a Elohim, lo sacaron de sus mentes, y para gobernarse ellos solitos. Por eso es que el Dios de este siglo, o el príncipe de la potestad del aire, ese espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, es la propia voluntad, el propio deseo de cada uno, y ese es el Dios de este siglo. ¿Sí queda claro, mi hermano Jaime y mis demás hermanos? Por eso es que nos está diciendo en capítulo de Corintios, por eso es que nos está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué ha cegado el entendimiento? Porque esa raíz de amargura está ahí, contaminándolos. Está allí en ellos mismos, contaminándolos. Por eso no pueden ver, por eso no pueden entender, como lo describió el Mashiach. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos, pero no para oír. Y su corazón no les permite entender. Están cegados por sus propios razonamientos. Entonces, ese es el Dios de este siglo. Ese es el Dios que gobierna a la humanidad. Ahora sí, volviendo entonces a nuestro tema. También, mi hermano, también. Igual es que en la escritura siempre ponen Dios con minúscula cuando creen los traductores, cuando creen que no hace referencia al Elohim de los hebreos. Entonces ponen con minúscula la palabra Dios. También es por eso. Entonces veíamos la importancia. Vamos a volver a Jeremías 23, el verso 18 y el 22. Es ahí donde quiero resaltar la última parte de nuestro estudio hoy. Es en esos dos versos donde quiero resaltar el estudio en esta última parte. Porque nos habla del secreto del Señor. Ya leímos por qué no entraron en su secreto. En el mismo verso 18 dice que no escucharon su palabra, no la conocieron. Y en el verso 22, ahora lo olvidé, voy a buscarlo, permítanme. En el verso 22 nos dice que si hubieran entrado en su secreto, también se lo habrían dado, le habrían dado a conocer al pueblo esa misma palabra. Entonces, cuando entras en el secreto de Elohim, no solo tú conoces la palabra, sino que también la das a conocer al pueblo. Esas son las dos cosas importantes en el secreto de Elohim. Vamos a ver algunos versos muy importantes. Aparte del de Jeremías 18 y 22, vamos al Salmo 25. Salmo 25, leemos el verso 14 y el verso 15, por favor. La comunión íntima del poderoso es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el poderoso, porque él sacará mis pies de la red. Ahí donde dice la comunión íntima, si ustedes revisan el hebreo, viene la misma palabra que viene en Jeremías en secreto. Entonces, el secreto del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Exactamente esa, mi hermano, la palabra sof. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies del rey. Entonces, ¿con quién o cómo se ve que alguien está en el secreto del Señor o en la comunión íntima del Señor? Si le teme, si realmente pone por obra la palabra. Entonces, ahí podemos ver que ha estado en su secreto. Pero también debemos recordar lo que nos decía Jeremías. Conoce la palabra, es decir, conoce el pacto. Pero también hace que los que están descarriados vuelvan al camino. Esas son dos cosas importantes de aquel que ha estado o entra en el secreto de Elohim. Que no solo él pone por obra, sino que hace también que los demás vengan a la vida, vengan a poner por obra la palabra del Señor. Leamos otro verso, por favor. Salmo 51, versos 6 al 10. Salmo 51, versos 6 al 10. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces aquí nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros vemos esto, entonces podemos recordar la pregunta que hace el Señor. ¿En qué escondrijo se podrán esconder? En ninguno, porque el Señor dice, ama la verdad en lo íntimo. Él conoce toda intención, Él conoce, discierne toda intención de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que al que en su corazón es veraz, es humilde, ama la verdad, le hace comprender la sabiduría. Que lo leíamos muy bien en Santiago capítulo 3, verso 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y nos describe varias características de la sabiduría allí. Características que solo pueden provenir de Elohim. Por eso es que el salmista pide, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración deberíamos nosotros meditar en ella, en cada una de las cosas que pide aquí David, porque son la vida misma. De esta manera alcanzaremos la vida. De esta manera podremos subir al monte de Elohim, no de otra. Entonces, cuando alguien quiere entrar en los secretos de Elohim, en el secreto de Elohim, en la comunión íntima con él, debe buscarlo, debe hacerlo como lo hizo el salmista, no como los profetas en tiempo de Jeremías. En el Proverbio 3, verso 27 al 32, vamos a leer también, y allí nos describe también acerca del secreto de Elohim. Acerca de lo que trae entrar en su secreto. Veamos, por favor, es Proverbios 23, Proverbios 3, perdón, del 27 al 32. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque el poderoso abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ahí donde dice comunión íntima, vuelve a venir la misma palabra que nos tradujeron como secreto en el libro de Jeremías. Entonces nos está describiendo allí, nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y ahí nos va a decir también, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Muchas veces nosotros hacemos lo primero, proveemos al que lo necesita, pero no nos cuidamos de hacerle daño a los demás. Y esto también lo manda el Señor. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Una cosa más. El verso 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Estas cosas que nos ha descrito desde el verso 27 hasta el 31 son cosas que agradan a Elohim. Son cosas que si hacemos, el Señor nos dejará entrar en su comunión íntima. Pero debemos cada una y cada una de ellas y todas ellas. Porque si solo hacemos una parte y la otra no, de nada nos sirve. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. En esta también caemos muchas veces. No, pero ve a aquel que no sirve al Señor y a ese sí le va bien. Y a mí, cada vez peor. Y decimos palabras tan simples, tan a la ligera, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Verso 32, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, todas estas cosas debemos siempre tenerlas en cuenta, meditar, como leíamos bien al principio, como recordábamos más bien al principio, que debemos leer con mucha atención, poner atención a lo que Él nos está diciendo. No es solamente grabarnos los textos y cumplir con una parte, sino poner atención en lo que realmente se agrada a Elohim. No es hacer o dejar de hacer cosas, sino buscar cuál es el pensamiento de Elohim y lo que a él le agrada. Cuando entendemos eso, entonces no nos preocupamos de preguntar, ¿esto lo puedo hacer? ¿Esto no lo puedo hacer? ¿Aquello otro no lo puedo hacer? Sino que nos conformamos a lo que le agrada a Elohim. Y ese es el punto del que nos está hablando aquí, con los justos, es su comunión íntima. También leamos, por favor, Hechos, capítulo 20, del verso 25 al 27. Y allí Saulo nos va a recordar lo que leímos en Ezequiel 3. Nos va a mostrar que él reveló todo el consejo. El consejo de Elohim es su voluntad, conocer su voluntad, su pacto. Vamos a leerlo, por favor, Hechos 20, del 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Elohim, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elohim. Entonces, como habíamos visto en primera de Corintios, en segunda de Corintios 4, Saulo se conformó a la sana doctrina del Mashiach. No inventó nada de su propio corazón. No buscó su propia gloria. No buscó su propia honra ni su propio beneficio. Al contrario, se esforzó por anunciar la verdad. Y aquí nos lo está diciendo. Yo os protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esto hace alusión a la sentencia que da en Ezequiel 3, que la leímos al comienzo, cuando dice, si tú vas y reprendes al justo que se apartó de su camino, y él no se arrepiente, el justo que pecó morirá, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú no reprendes al justo, entonces él morirá por su pecado. Sí, Ezequiel 3, versos, leíamos del 7 al creo que era del 17 al 21. Entonces nos dice allí, pero si el justo, si tú no reprendes al justo por su pecado, entonces dice, el justo morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de ti. ¿Por qué? Porque no amonestó al pueblo para que se arrepintiera. Eso fue lo que nos describe que pasó con los profetas en Jeremías 23, verso 14. Dice, ellos no corrigieron al perverso para que se arrepintiera y se volviera de su mal. Entonces nos dice acá, Saulo, yo limpio estoy de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Elohim. Quiere decir que Saulo tomó las palabras de la boca de Elohim y amonestó al pueblo. Por eso es que él dice confiadamente, estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, que enseñó todo cuanto recibió, lo dio al pueblo para que el pueblo alcanzase la vida. Nos sigue diciendo también así en Hechos 20. Vamos a leer hasta el verso 29. Lo leo yo y dice así. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Entonces, describe allí Saulo. Este es un llamado a los que enseñan. Velad por vosotros mismos y también por el rebaño. ¿Pero acaso yo sola debo velar por todos ustedes? ¿O acaso ustedes también deben velar unos por otros, mis hermanos? Les pregunto a todos, ¿acaso solamente quien les enseña debe velar por ustedes o ustedes deben velar los unos por los otros? Exactamente, porque somos un solo cuerpo. Todos nosotros somos un solo cuerpo y a todos por eso Saulo les hace el llamado, por tanto, velar por cada uno y también por el rebaño. ¿Por qué? Dice, porque se levantarán lobos rapaces, y aún de entre vosotros mismos, aclara Saulo. Eso está muy bien, mi hermano Miguel, exactamente, esa es nuestra respuesta. Entonces, esa debe ser nuestra respuesta, cuidar los unos de los otros, velar los unos por los otros. En Ezequiel capítulo 2, vamos a ir ahora al capítulo 2 de Ezequiel, vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 8. Y allí vamos a ver que el Señor le hace esta advertencia no solo a Ezequiel, a todo el que enseña. Porque muchas veces la mayor dificultad del que enseña es el mismo pueblo que lo escucha. El mismo pueblo que lo escucha es el que más lo hace sufrir, es el que más lo traiciona, es el que más lo ajusticia, es el que más lo lastima. Pero el Señor le advierte algo a Ezequiel, y esto viene a ser también para todos los que enseñan. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 2, verso 4 al 8. Pero, ¿qué dice? Yo, pues, te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el poderoso el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Allí está clarísimo. Dices, son casa rebelde. El pueblo de Elohim siempre ha sido casa rebelde. Nosotros mismos hoy somos duros de servir. Nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos ver? Nosotros hemos recibido mucha enseñanza. Enseñanza que no recibimos ni en toda nuestra vida. En nuestros 15, 20, 6 u 8 años o 3 años que estuvimos en alguna religión, nunca recibimos tanta enseñanza y tal enseñanza como la que hemos recibido ahora. Pero nuestra vida no cambia. Nosotros seguimos siendo los mismos de antes, cargando con los mismos, perdón la expresión, los mismos chécheres. Es decir, las mismas tonterías siempre cargamos encima. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos casa rebelde. Porque no queremos oír con atención. Ese es el problema. Y pensamos que Israel era terriblemente malo. Y pensamos que los israelitas eran pero perversos. Ellos no eran más perversos que nosotros. Así es, aunque duela, así es. Por eso es que el Señor dice, yo te envío a casa rebelde, a casa de empedernido corazón. Porque nuestro corazón... Permítanme tantito, mis hermanos, que estoy un poco mal. Permítanme. Porque nuestro corazón siempre... Sí, mi hermano. Son cosas inútiles. La palabra chéchere significa algo inútil, algo que no tiene provecho guardar o llevar. Entonces, cuando nosotros pensamos en los israelitas, pensamos que eran muy malos, pero en verdad no eran más malos que nosotros. Hoy en día nosotros nos engañamos con otras cosas y siempre buscamos justificar nuestras faltas de alguna manera. Eso mismo hacía Israel, eso mismo hacían los profetas en aquel tiempo. Querían esconderse de alguna manera. Por eso es que Saulo nos dice... Quitemos los escondrijos de vergüenza, es decir, no nos justifiquemos de ninguna manera, antes busquemos la verdad, antes que todo, antes que justificarnos, debemos buscar la verdad. Entonces, por eso dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y aunque moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Muchas veces... transmitir al pueblo la enseñanza, transmitir a nuestros hermanos la enseñanza, transmitir a nuestra propia familia la enseñanza no es sencillo. Muchas veces nos falta a nosotros mismos la paciencia, muchas veces nos falta humildad, muchas veces nos falta muchas cosas. Pero el Señor a todos, tanto a los que enseñan como al pueblo, nos está llamando, nos está advirtiendo, nos está diciendo... Vuélvanse, pongan atención a lo que les digo, no sean casa rebelde. Entonces, Vamos a Amós capítulo 3, verso 7. Y vamos a leer lo que allí nos dice. Porque esto se pregunta Amós. Y se lo debe preguntar todo el mundo hoy. Todo el que quiera servir al Señor debe preguntarse esto. Lo que se pregunta allí Amós. Capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada el poderoso Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lea, por favor, unos versos más, mi hermano. Permíteme, porque ahora no encontré, en mi escritura no encontré Amós. Se me perdió. Ya. Amós. El verso que quería resaltar es el 7, pero leamos, por favor. Ay, estoy injuelo. Sí, el 8. El 8 también, mi hermano. Desde el 6 hasta el 8 vamos a leer. Gracias. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el poderoso no haya hecho? Porque no hará nada el poderoso el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el poderoso el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces escribe allí, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Esto por qué lo dice? Porque la enseñanza de Elohim viene a ser en realidad como una trompeta de alerta para el pueblo. Si un pueblo está sentado en un lugar, de repente tocan la trompeta fuertemente, ¿acaso el pueblo no se alborota? Claro que se alborota. Entonces, asimismo, cuando alguien enseña la verdad, es algo que no deja en paz al pueblo. Se fue a alborotar también. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual el Señor no haya hecho? Pregunta. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando el Señor le revela a alguien la verdad, tiene este que ir a dar a conocerla. Pero el Señor advierte, hay muchos que corren sin que yo los haya enviado. Así que nosotros debemos tener cuidado, cuidado de oír con atención, de poner atención, mucha atención a las palabras que nos enseña Elohim en su palabra. A todo cuanto nos dice, porque si nosotros no ponemos atención y buscamos justificar nuestras vidas, justificar nuestros actos, muchas veces decimos, es que a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron esto, y con eso nos justificamos para dar lugar a nuestra propia carne, a nuestros deseos. Entonces, cuando esto hacemos, estamos siendo casa rebelde, casa de dura cerviz. Y el Señor no esperará a ese pueblo. El Señor no tendrá misericordia de ese pueblo, porque esa es la sentencia que ya está dada. El Señor por eso nos ha enseñado, nos ha guiado y nos ha dejado en su palabra ejemplos como estos de Israel, para que nosotros no caigamos en ellos. No para que los juzguemos a ellos y los condenemos. No. Los ha dejado para que aprendamos de esos errores a no cometer los mismos errores en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta o cada uno de los puntos que desarrollamos hoy está claro. Por favor, mis hermanos, respóndanme en el chat si hay preguntas o si ya está claro todo, para que entonces oremos para finalizar por hoy. Bien, mi hermano Marcelo, ¿puedes hacer la oración para que terminemos, por favor? Sí, está Marcelo. O alguno de mis hermanos, mi hermano Eliezer o mi hermano Carlos, nuevamente abriste la enseñanza, puedes... No te oímos, mi hermano Marcelo. Perdón, ¿me oyen? Ahora sí. Me voy a rodear acá. Bueno, vamos a orar. Bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, te agradecemos por esta enseñanza. Te pedimos que tú permitas a tu pueblo y a tus siervos que están sobre la tierra el poder entender tus palabras, poder entender tus misterios, poder entrar en ese secreto a tus siervos para que puedan oír, puedan escuchar, para hacerle comprender al pueblo tus palabras, que puedan oír y que puedan escuchar y puedan llevar esa enseñanza a tu pueblo, y que el pueblo sea un pueblo sabio y entendido, un pueblo que haga la diferencia entre el bien y el mal, que sepa desechar lo malo de entre lo bueno, que sea un pueblo que aprenda a caminar en el bien. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, que nos tengas misericordia y que no apartes de nosotros tu rostro. Ten compasión, no pongas nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque ese será el día en que habremos de morir. Que realmente tengamos temor, porque tú has de revelarle este secreto a aquellos que tienen temor de ti. A ellos dice tu palabra que le harás conocer tu pacto, bendito Elohim. Te pedimos por las misericordias en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que nos permita y que realmente entendamos el temor, lo comprendamos, conociendo que el temor no es un sentimiento, sino una enseñanza que proviene de ti, una enseñanza que hemos recibido de ti, que pongamos por obra cada uno de tus mandamientos, de tus misbot, para poder alcanzar las promesas de la vida eterna, que aprendamos el gran mandamiento de la Torá, el amor a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Bendito Elohim, que aprendamos a hacer el bien, a no hacerle daño a nuestro hermano, y si hemos de recibir agravios, aprender a resistir, a soportar el agravio. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Ten de nosotros misericordia, no ocultes de nosotros tu rostro. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te rogamos que a cada uno de nuestros hermanos les permitas tener la salud. En el nombre de Yeshua te pedimos que si hay algún hermano que está padeciendo alguna necesidad física, que realmente en tu misericordia pueda estar sano, tener salud. Te pedimos por el abrigo y el sustento para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Que tengan un Shabbat lleno de bendición. Les invito a mis hermanos a que nos esforcemos por realmente dejar que su palabra consuma en nosotros el mal y ablande nuestros corazones para que podamos ser agradables ante Él. Un abrazo a todos mis hermanos. Se les ama mucho en el Señor. Que tengan una buena noche.